Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la mañana con 52 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a lunes 28 de julio. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices y muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía, comenzar este hermoso día. Y bueno, estamos empezando súper tarde. Vamos a hacer un programa corto de una hora aproximadamente, casi sin comerciales, o bueno, sin comerciales largos. Y el día de mañana no va a haber programa, ya les había comentado la semana pasada, probablemente ni mañana ni el miércoles, o parece que el miércoles sí voy a poder, o sea, depende, tengo que checar ahorita la cita que tengo citas, entonces, pues mañana no va a haber, ¿no? Y el miércoles probablemente la haga más temprano también, ¿ok? Bueno, espero que todos hayan tenido un excelente fin de semana. Ahorita les quiero dar el pronóstico del clima, pero ahorita no me están funcionando estas partes. Entonces, mejor nos vamos a ir con la reflexión del día de hoy. Y posteriormente, cuando regresemos, les daré el pronóstico del clima. ¿Les parece? Mientras se componen las computadoras. Y bueno, pues bienvenidos a su programa con el pie derecho, así que vámonos a directamente con la reflexión del día de hoy. Y ahorita al regresar, después de la pausa musical, nos vamos con el pronóstico del clima y posteriormente con el horóscopo, ¿ok? Vámonos con la reflexión del día. 9:55 y bueno, ya nos dejó aquí también el pronóstico, creo que nos está dejando, está un poco lento. Ya tengo aquí también directo la reflexión, le vamos a dar unos segunditos a ver si nos abre completamente la página y les doy el pronóstico. No, ¿saben qué? Vámonos con la reflexión que se titula El Zapatero. Y bueno, ya, parece juego este. Vámonos con la temperatura, ya está ahorita aquí activo, vamos mejor. Tenemos una temperatura actual de 84 grados Fahrenheit con un cielo soleado. Se espera un cielo soleado el día de hoy. La calidad de aire es buena, tenemos un valor de 38 de una escala del 0 al 50. Un viento que se registra a 11 millas por hora con una humedad de un 12% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 95 grados, mínimas de 70 con cielos soleados y despejados. Para el día de mañana, martes 29, se esperan temperaturas máximas de 98, mínimas de 72 con cielos soleados y despejados. Para el día miércoles 30 de julio se esperan máximas de 99 grados, mínimas de 74 con cielos soleados y despejados. Para el próximo jueves, despidiendo el mes de julio, 31 de julio, se esperan temperaturas máximas de 97 grados, mínimas de 69 con cielos soleados y despejados y probabilidad de vientos de 10 a 4 de la tarde, o sea, de 10 de la mañana a las 4 de la tarde el próximo jueves va a estar haciendo vientos. Y para el próximo viernes primero de agosto, oh my goodness, ya se viene el nuevo mes y se esperan temperaturas máximas de 94 grados, mínimas de 71 con cielos soleados y despejados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días para que ustedes vayan preparando su semanita, ¿ok? Y ahora sí, con esto nos vamos a ir con la reflexión del día de hoy que se titula El Zapatero. El zapatero. La historia cuenta que había un zapatero que no podía cubrir sus mínimas necesidades con lo que ganaba en su trabajo. Un día llegó Jesús y le pidió que le arreglara sus sandalias, que estaban muy deterioradas. Jesús le dijo: "Te puedo dar lo que quieras si me las arreglas". El zapatero lo miró con desconfianza y le dijo: "¿Me puedes dar tú el millón de dólares que necesito para ser feliz?". Entonces Jesús le dijo: "Te puedo dar 100 millones de dólares, pero a cambio tendrías que darme tus piernas". El zapatero respondió: "¿De qué me sirven 100 millones si no tengo piernas?". Pero Jesús insistió: "Te puedo dar 500 millones de dólares si me das tus brazos". "Pero Señor, ¿qué puedo hacer con 500 millones y sin brazos? Ni siquiera podría comer solo". El Señor le habló de nuevo y le dijo: "Te puedo dar 1,000 millones si me das tus ojos". El zapatero contestó: "¿Qué puedo hacer yo con tanto dinero si no podría ver a mis hijos, a mi esposa y las cosas bellas de este mundo?". Jesús, con una dulce sonrisa, le dijo: "Tú dices que eres pobre, pero te he ofrecido ya 1,600 millones de dólares y los has rechazado. ¿No te das cuenta lo rico que eres? ¿Que no cambiarías

10 de la mañana con 11 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros, así que nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. Aries, estás a un paso de hacer algo nuevo, diferente, cerrar un ciclo o abrir otro. Avanzas con rapidez gracias a tu creatividad y fuerza interior. El consejo: no platiques todo lo que haces, solo hazlo. Para el signo de Tauro, la luna en Virgo te ayuda a solucionar temas de amor, de comunicación y familia. Recibirás una llamada o mensaje clave para llegar a un buen acuerdo que beneficie a ti y a tus seres queridos. Para el signo de Géminis, no tienes que demostrar nada a nadie. Es tiempo de tomar decisiones con la razón más que con el corazón. Vienen muchos cambios y transformaciones, así que prepárate para una etapa de trabajo y de éxito. Cáncer, todo lo nuevo que hagas se marca a tu favor. Con Júpiter en tu signo hay abundancia en lo económico, en lo profesional y en lo sentimental. No dudes ni dejes que te hagan dudar. Leo, tienes todo, fuerza, poder, energía, compromiso. Las oportunidades están frente a ti, ignora las opiniones ajenas y tú sigue triunfando. Virgo, podrías asistir a un evento o junta importante para tu vida profesional. Escucha, analiza y habla sobre lo necesario para tomar decisiones convenientes. Libra, libérate del pasado y vive el presente. Sanar heridas te dará claridad para disfrutar el ahora. Viene alegría, viajes y momentos felices. Escorpión, los cambios que buscabas están dentro de ti. Has hecho introspección y ahora sabes lo que mereces. Se abren canales de abundancia y de prosperidad. Sagitario, pon en balanza tus relaciones. Tienes la energía para hacer cosas nuevas, pero los demás deben de cumplir su parte. Es un buen día para recibir noticias profesionales positivas. Capricornio, día de celebración y logros, Saturno te impulsa a expresar lo que piensas y sientes. Lograrás acuerdos beneficiosos, sobre todo en lo económico. Acuario, es momento de cerrar y abrir ciclos. Con tus relaciones sociales avanzarás más rápido profesionalmente. Recibirás noticias de nuevos proyectos o avances importantes. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. todo lo relacionado con negociaciones y contratos se marca a tu favor, pero también necesitas cuidar de ti, más descanso, atención y autocuidado, porque viene una etapa de muchas responsabilidades. Y es de la mañana con 16 minutos. Hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Y este horóscopo se los traje de Misada Mohamed, que dio las predicciones para lasestrellas.tv. Ahí pueden encontrar el horóscopo y lo pueden compartir en sus redes sociales. Y ahora vámonos a una pequeña pausa musical. Y ahorita regresamos. Siguen en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Yeah.

pasando la temperatura. Yo te vi bailando lindo. Me voy controlando el aire. Levanta fuerte la esquina. DJ pa' la bocina. Si todos llegarán por el ritmo. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Diez y media de la mañana y estás escuchando con el pie derecho. Vamos a pasar las noticias de tecnología del día de hoy. Y bueno, vamos a ver. Una nueva forma de vida. Parece ser que el robot que crece se repara y evoluciona devorando a sus iguales. ¿Cómo ven? Es un robot creado por ingenieros de Colombia que es capaz de autoensamblarse, crecer y curarse, integrando partes de otros robots. El TrustLink marca un hito en la autonomía física de las máquinas y plantea una pregunta inquietante. ¿Estamos ante el primer paso hacia una inteligencia artificial verdaderamente autosuficiente y corporal? Hasta ahora hablar de robots era hablar de máquinas limitadas, instrucciones y estructuras fijas, pero hay una innovación nacida de la Universidad de Columbia, no en Colombia. No sé por qué aquí pusieron. Bueno, en la Universidad de Columbia, aquí en Estados Unidos, cambia las reglas del juego. Un nuevo autómata, no que pueda solo pensar y moverse, también puede transformarse y repararse consumiendo a otros. Es una combinación de inteligencia artificial y metabolismo robótico que abre un universo donde las máquinas se comportan como organismos vivos. Pues, ¿cómo la ven? Yo como que lo estoy viendo aquí, nada más veo pues así como células hechas de metal, pero conectadas entre sí. Realmente se ve más como una estructura de ADN más que un robot. Pero bueno, aquí según esto es crecen, se multiplican o se juntan y dice, fabricado con varias, con varillas magnéticas y diseñado para cambiar de forma en tiempo real, el robot Trustlink puede pasar de una estructura plana a una tridimensional en cuestión de segundos. Pero lo más fascinante no es su diseño, sino su capacidad de alimentarse de otros robots para crecer o repararse. Al detectar piezas cercanas, funcionales o no, las integra a su cuerpo, descarta las que ya no sirven y mejora así su movilidad o estabilidad. Es un experimento que ha sido grabado por los creadores de este robot. Añadió un segmento como si fuera una pierna, incrementando su velocidad en un 50%. Para los investigadores, se trata de la primera manifestación práctica de lo que llaman metabolismo robótico. Y bueno, pues aquí realmente sí está interesante. Dice, según Philip Martin Wider, investigador principal del proyecto, la verdadera autonomía de los robots no se limita a la toma de decisiones, también implica la capacidad de mantenerse físicamente. En este sentido, el Trustlink es mucho más que un autómata. Es una estructura adaptable que actúa como puente entre la inteligencia artificial y el mundo físico. Al tener un cuerpo modificable, la inteligencia artificial puede interactuar de forma más eficaz con entornos cambiantes o desconocidos. Ya se habla de aplicaciones en exploración marina, misiones espaciales, rescates en zonas peligrosas y construcción de estructuras temporales. La clave está en que este tipo de tecnología permitiría a los sistemas inteligentes modificar su forma sin intervención humana, algo que redefine completamente lo que entendemos por programación robótica. Pues como la ven, es una nueva era de las máquinas, estas pensantes o que actúan con el hombre como si pensaran y que usan una inteligencia artificial avanzada. Pero bueno, es una de estas cosas que estamos viendo ahora, que se dan más y más en el día a día de es una combinación de herramientas, de cuerpos modificables. Realmente es un paradigma, es un cambio de paradigma para los robots, que ya no son herramientas, son entidades con capacidad de evolución autónoma. Y bueno, según los expertos de este Trustlink, esto abre un futuro donde las máquinas no nada más piensen, sino que también sienten su forma, se adaptan y se transforman. Esto da piernas a la inteligencia artificial, pero también bastante imaginación al respecto de lo que puede pasar con este tipo de cosas, ¿no? Este puede ser el germen de una nueva especie tecnológica. Bueno, pues esa es esa noticia. Esperemos que todo sea para bien en esa cuestión. Y si vamos a ver, la primera computadora con neuronas humanas que podría dejar obsoleta a la inteligencia artificial. La biocomputación ya es una realidad comercial. CL1 es el primer ordenador híbrido con 800,000 neuronas humanas cultivadas en laboratorio. Aprende, se adapta y consume menos energía que cualquier inteligencia artificial. ¿Estamos ante el principio del fin de los algoritmos tradicionales? Dice, lo que parecía ciencia ficción ya se vende como tecnología de vanguardia. Un ordenador que piensa con neuronas humanas reales y no simula el cerebro, lo integra. Se llama CL1 y abre la puerta a una nueva era informática, la biocomputación. Su llegada promete revolucionar la medicina, el aprendizaje automático y la forma en que entendemos la inteligencia. ¿Qué es la biocomputación y por qué habría cambiarlo y por qué podría cambiarlo todo? Bueno, pues la biocomputación fusiona biología e informática para crear sistemas que funcionan con células vivas como neuronas o moléculas de ADN. Frente a los límites físicos y energéticos de los ordenadores clásicos, los sistemas biológicos ofrecen ventajas inigualables. Una densidad de almacenamiento abrumadora y una capacidad de adaptación sin precedentes. Entonces, bueno, básicamente lo que están diciendo aquí es que van a haber estos nuevos sistemas que van a usar inteligencia biológica para poder descifrar el mundo a su alrededor, ¿no? Y dice, este tipo de desarrollo de inteligencia artificial es sostenible ya que se están beneficiando de la disciplina de aplicar monitoración de entornos alrededor de su inteligencia artificial. O sea, básicamente las neuronas humanas cultivadas fuera del cuerpo aprenden a jugar videojuegos o resolver cálculos complejos. Lo realmente sorprendente, ahora pueden comprarse. Pues sí, CL1, el ordenador con cerebro humano, ya está a la venta. La empresa australiana Cortical Labs ha lanzado en el 2025 el CL1, el primer ordenador híbrido con 800.000 neuronas humanas cultivadas sobre un chip de silicio. Estas neuronas interactúan en tiempo real con un entorno simulado gestionado por el sistema operativo BIOS, que traduce código digital en impulsos eléctricos. CL1 no necesita ordenador externo, graba, procesa y mantiene con vida su red neuronal durante 6 meses. Es todo un sistema cerrado y autónomo y energéticamente ultra eficiente. El precio, $35,000. También existe una versión en la nube disponible desde $300 semanales, accesible a centros de investigación más pequeños. Y bueno, un salto evolutivo con implicaciones éticas. Los dispositivos wetware como el CL1 plantean cuestiones inéditas. ¿Puede un conjunto de neuronas tener conciencia? ¿Debe regularse su uso como si se tratara de seres humanos? Además, trabajar con datos biológicos humanos exige respetar normativas como el RGPD europeo. Entonces, pues es todo un problema el que se viene. Que, bueno, con capaz de emplear esta tecnología, puede ser riesgoso en que puede ser usado para fines peligrosos o bélicos. Entonces, pues ya saben, va a haber problemas en que van a tener que empezar a suministrar o a editar o tener por lo menos un control sobre qué tipo de procesos se pueden llevar con este tipo de cosas, ¿no? Por eso estas nuevas tecnologías pues reclaman políticas claras de regulación, transparencia y democratización tecnológica. Ah, bueno. Vamos a pasar de ahí entonces. Parece ser que va a ser muy interesante esto, pero ahorita está muy cara la tecnología como para que la mayoría de nosotros podamos tener acceso a ella. Y pues realmente lo más interesante de esto es que es una adaptación real, que tiene consumo mínimo y es de aprendizaje en tiempo real. O sea, vamos a ver qué es lo que hace en el futuro este CL1, si es que es capaz de adaptarse, resolver problemas y responder al entorno como un cerebro humano. Realmente ahorita esto lo están diciendo que lo hace, pero yo no me imagino que pueda hacer muchas cosas como otros modelos de AI pueden, porque se pueden conectar a otros sistemas que están desarrollados por humanos, ¿no? Pero bueno, aquí es donde ya se empieza a poner inteligente y interesante, bueno, e interesante el futuro. Dice, el futuro ya está conectado a un chip y a un cultivo celular. La llegada de CL1 marca un antes y un después en la historia de la informática. Por primera vez un ordenador no simula el cerebro, lo incorpora. Sus posibilidades van desde el tratamiento de enfermedades neurológicas hasta la creación de sistemas de inteligencia híbrida más sostenibles y potentes que cualquier superordenador. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa con estos sistemas. Y vamos a pasar de ahí a otra noticia que dice: un modelo de inteligencia artificial revela lo que ni los cardiólogos pueden ver, predice muertes súbitas con precisión quirúrgica. Una herramienta de inteligencia artificial creada por la Universidad Johns Hopkins ha logrado detectar cicatrices invisibles en el corazón que se asocian a muertes súbitas. Su nivel de precisión supera con creces a las pautas médicas actuales. Estamos ante el principio de una nueva era en la cardiología. Y bueno, el corazón humano, incluso sano, puede esconder amenazas letales. Durante años, los especialistas han luchado por identificar a tiempo las señales más sutiles que anuncian una muerte súbita. Pero ahora, una inteligencia artificial podría haber resuelto ese enigma. Se llama MARS. Y ya ha demostrado que puede ver, puede ver cosas que los ojos humanos no ven. Cicatrices mortales ocultas en lo más profundo del músculo cardíaco. MARS, la inteligencia artificial que puede salvar vidas antes del primer síntoma, fue desarrollado por científicos del prestigioso centro Johns Hopkins. MARS es un modelo de aprendizaje profundo diseñado para detectar cicatrices invisibles al ojo clínico en resonancias magnéticas del corazón. Estas marcas casi indetectables para los profesionales médicos son claves para anticipar la muerte súbita cardíaca, especialmente en pacientes con miocardiopatía hipertrófica, una afección genética que puede atacar sin previo aviso. La inteligencia artificial analiza tanto las imágenes médicas como el historial completo del paciente y ha alcanzado una precisión del 89%, que sube hasta el 93% en personas de entre 40 y 60 años. Para ponerlo en perspectiva, los métodos actuales solo aciertan en la mitad de los casos. Lo que los médicos no ven, la inteligencia artificial lo traduce en alerta. MARS se limita a señalar a los pacientes en riesgo y explica por qué. Esa capacidad de razonamiento médico permite personalizar tratamientos, evitar desfibriladores innecesarios o al contrario salvar vidas que hoy se pierden por falta de diagnóstico precoz. Según la profesora Natalia Trajanova, directora del proyecto, esta herramienta podría transformar radicalmente la atención clínica. Una de sus mayores virtudes es que explora datos habitualmente ignorados. Las resonancias cardíacas contienen capas de información que los médicos no pueden analizar al detalle, pero que el algoritmo de MARS sí puede interpretar. Gracias a ello se revela un mapa de riesgo individual sin precedentes. Más allá de la cardiología, ¿el futuro de la medicina personalizada? El equipo de Johns Hopkins ya trabaja en extender esta tecnología a otras enfermedades del corazón, pero el verdadero salto es conceptual. Si una AI puede detectar lo invisible con tal nivel de certeza, ¿qué otros misterios del cuerpo humano están a punto de ser resueltos? Entonces, la medicina del futuro podría estar más cerca de lo que imaginamos y esta vez el diagnóstico puede llegar antes incluso de que el corazón se queje. Pues muy bien. Pues esas van a ser las noticias por el día de hoy, las noticias tecnológicas. Les voy a dejar en continuación que regrese Janet a darles el resto del programa. Qué bueno es que hayan podido estar con nosotros hasta ahorita y los vemos más tarde. Bye. Trabajo con fantasías.

que comecei a falar. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Eu quero ouvir só vocês agora. Nossa. Ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Que delícia, hein? Ai, se eu te pego. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Es de la mañana con 54 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos al segmento de Conociendo Tu Meta. Y en la clasecita del día de hoy vamos a hablar sobre los antiácidos y cómo el uso prolongado puede tener efectos en la microbiota y en la absorción de nutrientes, ¿ok? A pesar de su seguridad a corto plazo, estudios observacionales han encontrado efectos adversos de los medicamentos llamados inhibidores de la bomba de protones, la IBP, a largo plazo. El reflujo gastroesofágico representa una enorme carga médica y financiera para los países y sistemas de salud. Y a nivel global, los casos han aumentado de 441 millones a 784 millones en las últimas tres décadas. ¡Wow! Generando no solo un increíble gasto en visitas médicas, pruebas de diagnósticos y tratamientos, sino la explosión de un negocio millonario de medicamentos de venta libre para tratar sus síntomas. Las regiones de América Latina y Centroamérica se encuentran entre las de mayor incidencia de ERG del mundo, que es el reflujo gastroesofágico, y bueno, con más casos en mujeres. Más allá de su enorme popularidad, nuevos estudios están abordando preguntas sobre los medicamentos antiácidos para tratar el síntoma más frecuente del ERS, que es la acidez estomacal. Y para algunos científicos, muchos de estos interrogantes todavía no tienen respuestas claras. Como ejemplo, o sea, ¿qué tan seguros son estos medicamentos y quién debería de usarlos? Los inhibidores de la bomba de protones están indicados principalmente para el control de la ERG, la erradicación de Helicobacter pylori combinado con antibióticos y la prevención de la hemorragia gastrointestinal inducida por EIN y el tratamiento de la úlcera péptica. Y entre los más utilizados están el omeprazol o Prilosec de venta libre y sin receta médica, el esomeprazol Nexium de venta libre y con receta dependiendo de la dosis, lansoprazol, Prevacid, de venta libre y con receta médica dependiendo de la dosis, ¿no? Y existe una prescripción excesiva generalizada de IPs en términos de indicación y duración que aseguran pues las investigaciones, y a pesar de un perfil de seguridad favorable a corto plazo, existen asociaciones observacionales de efectos adversos con los IPs a largo plazo, y esos incluyen pues la mala absorción de nutrientes, las infecciones entéricas y eventos cardiovasculares. Así que no es nada agradable, ¿no?, escuchar esto. La prevalencia del uso de los IBEPS hace que su perfil de seguridad a largo plazo sea clínicamente relevante. La supresión del ácido es la columna vertebral del tratamiento de la acidez estomacal y otros síntomas de reflujos. La Organización Mundial de Gastroenterología desarrolló guías para el tratamiento en conjunto de síntomas gastrointestinales comunes, recomendando antiácidos, alginatos y antagonistas de los receptores H2 de la histamina H2RA como opciones de tratamiento de venta libre apropiados para los síntomas poco frecuentes, leves o moderados de acidez estomacal. Los antiácidos proporcionan un alivio rápido, temporal y a corto plazo de la acidez estomacal, pero expertos indican que se utilizan con poco o ningún control médico. Entonces, esto yo ya lo había escuchado a través del libro El Poder del Metabolismo y sobre videos del señor Frank, que en paz descanse. Él decía acerca de estos antiácidos del Pepto y pues el omeprazol y estas pastillas que no eran buenas, porque realmente lo que hacían era exactamente dañar estas áreas, dañar tu microbiota, y o sea, era peor, o sea, eventualmente te está causando un daño peor de lo que uno piensa que está ayudando. Aparte de eso, que pues sí, o sea, te ayuda por unos momentos y después sigues tomando, ¿no? Estos medicamentos de venta libre. Entonces, lo ideal es que pues controlemos la dieta, ¿no? Primeramente reducir las grasas o los irritantes y pues también si hay sobrepeso, pues bajar de peso, ¿no? Tratar de tener una dieta pues más balanceada. Y así los síntomas de ERSH se van a reducir. Los alimentos también dicen que ocasionan algunos alimentos el reflujo. Entonces, aconsejan evitar el chocolate, las bebidas carbonatadas, o sea, los refrescos, los alimentos picantes, los alimentos grasos, los cítricos, la menta, el café, el alcohol, o comer grandes cantidades de comida. Y el tabaco, obviamente no fumar o dejar el cigarrillo, pues ayuda a reducir los síntomas del ERSH o evitar a que se desarrollen. Y una investigación reveló que las probabilidades de ERSH entre los fumadores actuales eran un 23% más altas que la de los no fumadores. Y la posición al dormir, estudios han comprobado que ayuda a elevar la cabecera de la cama, o sea, dormir sobre el lado izquierdo. Y en aquellos con síntomas nocturnos de ERSH, evitar las comidas 2 a 3 horas antes de acostarse. Y un dispositivo de terapia posicional del sueño también demostró reducir los tiempos de exposición al ácido y mejorar los síntomas del reflujo nocturno. Entonces, ese dispositivo te ayuda a mantener la posición de prevención correcta durmiendo sobre el costado izquierdo, y es una estrategia que pues al parecer ha demostrado ser un método eficaz. Y también pues la salud mental, ¿no? Un estudio que fue realizado de 9.631 adultos entre 35 y 65 años comprobó que las personas con diagnóstico de depresión tenían un 46% más de posibilidades de desarrollar ellos. Entonces, ahí están todos estos datos. Ahora, recomendación: cuando tengan acidez, toman un vasito con agua, le exprimen el jugo de un limón y una media cucharadita o una cucharadita de sal, lo revuelven, se lo van a tomar y van a ver que les va a quitar el reflujo, la acidez, las agruras que les llamamos, ¿no? Y unos dicen tal vez, ¿cómo? ¿Con limón? ¿Que no es peor? No, créanme. Después en otra nota se los digo, o sea, lo que pues yo escuché de Frank y que yo lo he aplicado mi esposo, lo ha aplicado mi hermano y nos ha funcionado a todos. Es una solución y no necesitas estos antiácidos, y aparte de esto, pues sí te ayuda, sí te sana, no como pues las cosas que nomás están tapando ahí, ¿no? Los síntomas. Y bueno, con esto voy a finalizar la clasecita del día de hoy. Ahora vamos a irnos con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. Ya el último día de repaso de las lecciones del libro Un Curso de Milagros, ¿ok?